Bueno, desde muy pequeño me vi involucrado en temas de violencia en la comunidad y esta violencia nos lleva siempre a pensar que la única manera de resolver nuestros conflictos es por la vía violenta. Frente a eso, casi 14 años de mi vida estuve en medio de la violencia como víctima y como victimario, lo que me lleva posteriormente a repensar mi vida y desde ahí justamente pensar en qué salidas podíamos tener y empezar a generar modelos de intervención sociocomunitaria y modelos de intervención socioeducativa, pero desde una lógica de la propia gente que ha atravesado por estas adversidades, generando modelos de educación popular que hoy nos permiten transformar la vida de más de 65 mil jóvenes al año en 18 estados en México.